Sección 17. De Ana Karenina, de León Tolstoy. Esta es una grabación de LibriVox. Todas las grabaciones de LibriVox están en el dominio público. Para más información o para ser voluntario, por favor visite LibriVox.org. Ana Karenina, de León Tolstoy. Traducido por Enrique Leopoldo Bernuil. Tercera parte. 30. Levine pensaba marchar cuando las lluvias torrenciales le obligaron a permanecer en su casa. Una parte de la cosecha y todas las patatas no se pudieron almacenar. Dos molinos fueron arrastrados por las aguas y los caminos quedaron impracticables. Por fin, el 30 de septiembre, apareció el sol y Levine, esperando un cambio de tiempo, envió a su intendente a casa del corredor para negociar la venta del trigo. Por su parte, resolvió girar la última visita de inspección y volvió por la noche calado hasta los huesos, a pesar de sus botas y su impermeable, pero de muy buen humor, pues había hablado con varios campesinos que aprobaban sus planes, habiéndose brindado un anciano guarda a formar parte de alguna de las nuevas asociaciones. «Solo se trata de perseverar», pensó, «y mi trabajo no habrá sido inútil. No procuro solo para mí, pues lo que intento puede tener considerable influencia en la condición del pueblo. En vez de la miseria tendremos el bienestar, y a la sorda hostilidad sucederá la armonía, y todos los intereses serán solidarios. ¿Qué importa que el autor de esta revolución sin efusión de sangre sea Constantino Levine, aquel que, vestido de etiqueta, fue desairado por la señorita Cherbatsky?» Cuando Levine entró en su casa, ya había cerrado la noche. El intendente se presentó con alguna cantidad a cuenta sobre el importe del trigo y después de oírle, Levine se instaló en su sillón para tomar té y entregarse a sus meditaciones sobre el viaje proyectado. Su espíritu estaba lúcido y sus ideas se traducían en frases que expresaban la esencia de su pensamiento. Quiso aprovechar esta disposición favorable para escribir, pero como le esperaban algunos campesinos en el recibimiento, fue preciso verlos a fin de darles instrucciones para el día siguiente. Cuando los hubo despedido, Levine entró en su despacho y comenzó a trabajar. Agatha Mikhailovna, con su calceta, ocupó el sitio de costumbre. Después de escribir algún tiempo, Levine se levantó y comenzó a pasear por la habitación. El recuerdo de Kitty y de su negativa le acosaba vivamente. «Hace usted mal en preocuparse», le dijo Agatha. «¿Por qué permanece usted en casa? Mejor sería que se fuera a los países cálidos, ya que está resuelto». «Pienso marchar pasado mañana, pero he de arreglar antes mis negocios». «¿Qué negocios? ¿No ha dado usted ya bastante a los campesinos? Por eso dicen que Varine espera sin duda una gracia del emperador. ¿Por qué ha de ocuparse usted de ellos?» «No pienso en ellos sino en mí mismo». Agatha conocía en detalle todos los proyectos de su amo porque se los había explicado ya, disputando a veces con ella, pero en aquel momento dio a sus palabras un sentido muy diferente del que tenían. «Seguramente se debe pensar en el alma», repuso suspirando. «Dios nos haga a todos la gracia de morir como el bueno de Parfene de Nisich, que aunque ignorante, entregó su alma bien confesado y administrado». «Yo no hablo de eso», replicó Levine. «Lo que yo hago es por mi propio interés, y si los campesinos trabajan, bien ganaré. Por más que haga usted, el perezoso será siempre un gandul, y el que tenga conciencia trabajará. Usted no puede cambiar esto. Sin embargo, usted misma cree que Iván cuida mejor las vacas». «Lo que yo digo y lo que sé», repuso la anciana, siguiendo evidentemente una idea fija, nada nueva, «es que usted debe casarse. He aquí lo que necesita». Esta observación, relacionándose con los pensamientos que le dominaban, resintió a Levine y, frunciendo el entrecejo, volvió a sentarse para trabajar. Poco después llamó su atención un sonido de campanillas y el sordo rumor de un coche. «Ya viene alguna visita y no estará usted aburrido», dijo Agatha dirigiéndose hacia la puerta, pero Levine se adelantó comprendiendo que ya no podría trabajar y satisfecho de que llegase alguno. 31. Al bajar la escalera Levine oyó una tos bien conocida. Alguien entraba en el vestíbulo, pero el ruido de los pasos impidióle oír claramente y esperó un momento haberse engañado, aún al ver a un individuo de elevada estatura que, tosiendo con fuerza, se despojaba de sus pieles. Aunque amaba a su hermano, no podía tolerar la idea de vivir con él, y bajo la impresión de los pensamientos despertados en su alma por Ágata, hubiera deseado un visitante alegre que le distrajera de sus preocupaciones. Su hermano, conociéndole a fondo, le obligaría a confesarse sus secretos íntimos, que era lo que más temía. Arrepintiéndose de sus malos sentimientos, Levine corrió al vestíbulo y cuando reconoció a su hermano desfallecido y semejante a un esqueleto, solo experimentó una profunda compasión. Nicolás trataba de quitarse el tapabocas que rodeaba su flaco cuello y sus labios se entreabrieron con una extraña y dolorosa sonrisa. Constantino sintió oprimírsele el corazón. «Vamos, ya he podido llegar hasta ti», dijo Nicolás con sorda voz, sin apartar la vista de su hermano. «Hace mucho tiempo deseaba venir, pero me faltaban fuerzas. Ahora estoy mucho mejor». «Sí, sí», contestó Levine, tocando con sus labios el rostro seco y demacrado de su hermano, mientras observaba con inquietud el singular brillo de sus ojos. Constantino le había escrito algunas semanas antes, diciéndole que, realizada la pequeña parte de su escasa fortuna común, tenía a su disposición 2.000 rublos. Este dinero era el que Nicolás iba a buscar y también deseaba ver otra vez la antigua casa paterna, tomando fuerzas en el país natal, como los héroes de los tiempos antiguos. A pesar de estar encorvado y de su espantosa flacura, sus movimientos eran todavía bruscos. Levine le condujo a su gabinete. Nicolás se vistió con cuidado, lo cual no hacía nunca antes. Peinó sus escasos y rígidos cabellos y subió sonriendo. Estaba de buen humor y mostrábase cariñoso, tal como lo era en su infancia. Y hasta habló de Sergio Ivanich, sin amargura. Al ver a Ágata, chanceóse con ella y la interrogó sobre los antiguos servidores de la casa. La muerte de Parfene Denisich pareció impresionarle vivamente y en su rostro se pintó una expresión de espanto, pero se repuso muy pronto. «Era muy viejo», dijo, y cambiando al punto de conversación, añadió, «voy a permanecer aquí un mes o dos y después iré a Moscú, donde Miakov me ha prometido una colocación. Pienso cambiar de género de vida. Sabrás que me he separado de esa mujer. ¿De María Nikolaevna? ¿Por qué? Era una mala mujer, que me ha dado muchos disgustos. No confesaba que la había despedido porque hacía mal el té y porque le trataba como enfermo». «Sí, quiero cambiar de género de vida», repitió. «He cometido locuras, como todo el mundo, pero no me arrepiento de la última. Con tal que recobre las fuerzas, todo irá bien». Levine escuchaba buscando una contestación que no podía encontrar. Nicolás le interrogó sobre sus asuntos y Constantino, satisfecho de poder hablar sin disimulo, le habló de sus planes de reforma sin que su hermano manifestara el menor interés. Aquellos dos hombres se conocían tan bien que se adivinaban nada más que por el sonido de la voz. El mismo pensamiento les absorbía en aquel instante y anteponíase a todo. La enfermedad de Nicolás y su próxima muerte. Ni uno ni otro osaban hacer la menor alusión sobre este punto, y lo que decían no expresaba en manera alguna sus ideas. Jamás Levine vio llegar con tanta satisfacción la hora de acostarse. Nunca se había mostrado tan falso ni sentido tanto malestar. Mientras que su corazón se oprimía al ver a su hermano moribundo, era preciso sostener con él una conversación engañosa sobre la vida que Nicolás pensaba observar. Como en la casa solo había una habitación caldeada, Levine, para evitar toda humedad a su hermano, ofrecióle compartir con él la suya. Nicolás se acostó, durmió como un enfermo, revolviéndose a cada instante en su cama, y Constantino le oyó suspirar murmurando, «¡Oh, Dios mío!». Algunas veces, no pudiendo escupir, enojábase y decía, «¡Vaya al diablo!». Constantino le escuchó largo tiempo sin poder dormir, pues dominábanle pensamientos que le conducían siempre a la idea de la muerte. Era la primera vez que esta idea le acosaba así, y despertaba a aquel hermano querido que, agitando en su lecho, invocaba indistintamente a Dios y al diablo. Pero la muerte inevitable vendría también para él, si no aquel mismo día, al siguiente, o dentro de 30 años. ¿Qué importaba el momento? ¿Cómo no había pensado en esto jamás? «Trabajo», pensó. «Persisto en conseguir un objeto y olvido que todo acaba y que la muerte está cerca de mí». Recogido en su lecho en la oscuridad, tal era la tensión de su espíritu que retenía la respiración. Cuanto más pensaba, más claramente veía que en su concepción de la vida solo había omitido este ligero detalle. La muerte, que vendría inexorable a poner fin a todo, sin que nada pudiera impedirlo. Era terrible. Pero aún vivo, pensó, ¿qué haré ahora? Y cogiendo una bujía, levantóse muy despacio, se acercó al espejo y examinó su rostro y su cabello. En las sienes vio ya algunos hilos plateados. Sus dientes comenzaban a malearse, pero en cambio sus brazos se conservaban musculosos y llenos de fuerza. El pobre Nicolás, por el contrario, respiraba penosamente con el escaso pulmón que le había quedado, aunque también tuvo en otro tiempo un cuerpo vigoroso. «He ahí a mi pobre hermano», pensó, «con su pecho hueco y convertido en un esqueleto viviente. Ante este espectáculo me pregunto yo lo que será de mí, y no sé nada, nada». «¿Qué diablos haces y por qué no duermes?», preguntó la voz de Nicolás. «No sé nada, es un insomnio». «Yo he dormido bien y no sudo. Ven a tocarme y lo verás». Levine obedeció y después se acostó de nuevo, apagando la bujía, pero en vez de dormir siguió reflexionando. «Sí», se dijo, «morirá en primavera. ¿Qué puedo hacer yo para ayudarle? ¿Qué puedo decirle? Hasta había olvidado que era preciso morir». 32. Levine había observado a menudo hasta qué punto la cortesía y la excesiva humildad de ciertas personas se transforman súbitamente en exigencias y malas intenciones, y preveía que la dulzura de su hermano no duraría largo tiempo. En efecto, Nicolás se irritaba por las menores cosas y complacíase en zaherir a su hermano en sus puntos más sensibles. Constantino se acusaba de hipócrita, mas no podía expresar abiertamente su pensamiento. Si aquellos dos hermanos hubiesen sido sinceros, se hubieran mirado de frente y Constantino habría repetido siempre, «Vas a morir, vas a morir». A lo que Nicolás hubiera contestado, «Ya lo sé, y tengo un miedo terrible». Tal era la preocupación de ambos, pero la sinceridad no era posible, y Constantino intentaba lo que siempre hacía sin resultado, hablar de asuntos indiferentes. Nicolás adivinaba su pensamiento, irritábase y pesaba cada una de sus palabras. Al día siguiente Nicolás quiso tocar la cuestión de las reformas de su hermano, a quien criticó y censuró por sus principios sobre el comunismo. «Tú has tomado las ideas de otro», le dijo, «para desfigurarlas y aplicarlas aquí donde no son aplicables». «Yo no quiero», repuso Levine, «copiar el comunismo que niega el derecho a la propiedad, al capital y a la herencia, y estoy lejos de negar estimulantes de tal importancia. Solo trato de regularizar». «En una palabra, tú tomas una idea extraña, le quitas su fuerza y quieres hacerla pasar por nueva», repuso Nicolás estirándose la corbata. «Pero puesto que mis ideas no tienen relación alguna con esas doctrinas», continuó Nicolás, sonriendo irónicamente y con expresión irritada, «tienen al menos el atractivo que yo llamaré geométrico, de ser claras y lógicas. Son tal vez utópicas, pero compréndese que se pueda producir una nueva forma de trabajo si se consigue prescindir del pasado, si no hubiese ya propiedad ni familia, pero tú no admites esto. ¿Por qué confundes siempre? Yo no he sido nunca comunista». «Pues yo sí, y me parece que si el comunismo es prematuro, tiene porvenir ilógica como el cristianismo de los primeros siglos. Y yo creo que el trabajo es una fuerza elemental que es preciso estudiar bajo el mismo punto de vista de una ciencia natural, de la que es necesario reconocer las propiedades y es del todo inútil esa fuerza obra de por sí, y según el grado de civilización toma formas diferentes. En todas partes ha habido esclavos, y después labradores y obreros libres. ¿Qué más buscas?». Levine se excitó al oír estas últimas palabras, tanto más cuanto que creía que su hermano tuviese razón al censurarle, por querer descubrir un término medio entre las formas de trabajo existentes y el comunismo. «Bueno», dijo animándose, «una forma de trabajo que aproveche a todos lo mismo a mí que a los obreros». «No, tú has buscado la originalidad toda tu vida y ahora quieres probar que no explotas a tu gente, sino que introduces principios». «Puesto que lo comprendes así, dejemos este asunto», contestó Levine, que sentía ya estremecérsele el músculo de su mejilla derecha. «Tú no has tenido jamás convicciones, tú no tratas más que de lisonjear tu amor propio». «Está bien, pero ahora déjame en paz». «Ciertamente que te dejaré en paz, ya debía haberlo hecho. Que el diablo te lleve, solo siento haber venido». Levine trató en vano de calmar a Nicolás, pero éste no quiso escuchar nada y persistió en decir que era mejor separarse, mientras Constantino hubo de confesarse que la vida en común no era posible. Sin embargo, fue a buscar a Nicolás, cuando éste se preparaba a marchar para ofrecerle sus excusas, no sin alguna violencia, rogándole que le dispensase si le había ofendido. «¡Ah! ¡Ah!», exclamó Nicolás sonriendo, «ahora te la echas de magnánimo. Si te atormenta la necesidad de tener razón, supongamos que estás en lo cierto, pero de todos modos me marcho». En el último instante, sin embargo, Nicolás miró a Constantino con expresión grave y díjole, «Costia, no me guardes rencor». Estas fueron las únicas palabras sinceras cambiadas entre los dos hermanos. Levine comprendió que significaban, «Tú lo ves, tú lo sabes, me voy y tal vez no volveremos a vernos jamás». Las lágrimas asomaron sus ojos. Abrazó otra vez a su hermano y no pudo decirle nada. Al día siguiente, Levine marchó también. En la estación encontró al joven Chervasky, primo de Kitty, que extrañó su tristeza. «¿Qué tienes?», preguntó el joven. «Nada, la vida no me parece alegre». «¿Qué no es alegre? Ven a París conmigo en vez de irte a un punto como Mulhouse y ya verás si la existencia es divertida». «No, para mí ha concluido todo, ya es hora de morir». «Vaya una ocurrencia», exclamó Chervasky riéndose, «pues yo me preparo a comenzar la vida». «Yo pensaba lo mismo hace tiempo, pero ahora sé que moriré pronto». Levine decía lo que pensaba, sin ver ante sí más que la muerte, lo cual no le impedía interesarse en sus proyectos de reforma, porque era preciso ocupar su vida hasta el fin. Todo le parecía tinieblas, pero sus proyectos le servían de hilo conductor, al que se acogía con todas sus fuerzas. Fin de la sección 17. Fin de la tercera parte.